Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hoy quiero hablarte sobre un tema que me parece que es importantísimo para la vida cotidiana. Se trata de la alegría. Y podríamos preguntarnos, ¿qué es la alegría? Mira, en cuanto a virtud, es el hábito de mantener el hábito contento, con independencia de las circunstancias exteriores. Pero hay otras formas de alegría. Y bueno, podríamos preguntarnos cuáles son los tipos de alegría. Bueno, mira, existe una alegría falsa. Está unida a gozos dañinos. Por ejemplo, a veces se llama vida alegre a un comportamiento desordenado moralmente. Es una triste vida la que se lleva, aunque rebose de energía, placeres y risa tonta. Llamemos a las cosas por su nombre. El desenfreno y gustos satisfechos son las cosas que indican una alegría falsa y no tienen nada que ver con la verdadera alegría. También existe la alegría superficial. Es el caso de quien se ríe por todo y nada le importa, no se entera de las dificultades y nada quiere saber de problemas, pasa de todo, podría decirse, o cierra los ojos a la realidad para seguir riéndose. Quizá no necesite de juergas y exteriormente parece alegre, pero le falta contenido. También existe la alegría sentimental. Consiste en estar o sentirse satisfechos. Tiene lugar cuando uno se encuentra bien, le salen las cosas como pensaba, el triunfo acompaña, hace un tiempo agradable, dice estoy bien, estoy contento, deseamos estar así, pero notamos que falta algo, vemos que esta alegría es transitoria. Bienvenidos sean los éxitos y sentimientos de bienestar, pero más interesante es la virtud de la alegría. Porque buscamos no solo estar alegres, sino serlo. Por eso veamos la alegría como virtud. Ella es el hábito de mantener el ánimo contento con independencia de las circunstancias exteriores. Esta cualidad no está supeditada al alcohol ni a los sentimientos, sino que es una actitud interior que se adquiere con repetición de actos, como todas las cualidades. ¿Y cuáles son los actos de alegría? Son los de la propia voluntad que decide conservar el buen ánimo aunque las cosas no vayan bien. No se trata de una actitud voluntarista, sino que la alegría verdadera posee un fundamento real. Es un acto de la voluntad basado en hechos. En la medida en que estos hechos sean grandes y duraderos, la alegría será firme y profunda. ¿Y cuáles son los fundamentos y medios para la alegría? Bueno, en primer lugar, hablemos de los fundamentos débiles de la alegría. Mira, la alegría se puede basar en los éxitos laborales, el dinero, la salud, la comodidad, el éxito social, etc. Pero en estos casos el contento es algo inestable, porque dependerá de que haya buenas noticias en estos asuntos, que por ser materiales son de por sí perecederos. Por esto, cuando la alegría se basa en lo terreno, hay abundantes probabilidades de que se venga abajo. ¿Y cuáles son los fundamentos más estables de la alegría? Bueno, para alcanzar un gozo más estable, hay que dirigir la mirada hacia el interior, hacia el alma, que es la parte duradera del hombre. En este sentido, la adquisición de bienes espirituales o buenas cualidades benefician el interior y son una base más firme para la alegría. ¿Y cuáles son los fundamentos aún más sólidos para la alegría? Mira, sin embargo, si todo se basa en las propias fuerzas, es fácil que el edificio se tambalee y notamos falta de solidez, porque tenemos experiencia de nuestra debilidad. De modo que conviene buscar un fundamento más seguro para nuestra alegría. Esta base más estable se encuentra en los bienes sobrenaturales y las fuerzas divinas que no fallan. De ahí que las personas que se destacan por su gozo más firme son los santos. ¿Y cuáles son los mejores fundamentos de la alegría? Mira, los más seguros para una felicidad verdadera son vivir la filiación divina, el amor de Dios y la maternidad de María. Estos grandes bienes divinos no se alteran por las circunstancias exteriores y sirven para mantener la alegría en cualquier situación. Sea cual fuere la dificultad, uno sigue siendo hijo de Dios y de María, y el Señor nos sigue amando y sosteniendo en el camino de la vida. Uno también puede preguntarse, ¿y los pecados? Como nos alejan de Dios, puede pensarse que la base del gozo se tambalea. Entonces, a los bienes anteriores hay que añadir otros: la misericordia divina y la confesión. Así, aunque haya pecados en nuestra vida, no se pierde la alegría, porque el reencuentro con Dios está a nuestro alcance. El Señor me quiere y su amor es misericordioso. Este es un firme fundamento para estar contentos, de modo que para un cristiano lo falso e irreal es entristecerse. ¿Cuáles son los medios sobrenaturales para mejorar la alegría? Me parece que, en primer lugar, la oración es un gran medio para recuperar la alegría, sobre todo la meditación en los grandes bienes divinos que son base de la alegría profunda. Pensar en que somos hijos de Dios, en la misericordia que Él nos tiene. También ayuda la oración de repetición del nombre de Jesús pausadamente. Esa oración siempre se ha practicado en la iglesia y muchos laicos y consagrados de estos días lo siguen haciendo. También nos ayuda mucho la participación en los sacramentos, como la misa dominical, en donde es un sitio realmente de encuentro con la comunidad, con Dios. También hay que tener en cuenta que existen algunos medios humanos para estar alegres. Por ejemplo, ejercitar la voluntad en esta dirección, esforzarse por sonreír sinceramente es un acto externo, pero ayuda a realizar el interno de elevar el ánimo, poniendo, por ejemplo, un rostro alegre. También ayuda mucho el servicio al prójimo, porque este olvido de uno mismo libera de muchas preocupaciones, y darse sinceramente a los demás es de tal eficacia que Dios lo premia con una humildad llena de alegría. Algunos medios más rudimentarios para estar contentos son dormir lo suficiente, una ducha caliente y otros elementos como, por ejemplo, una buena lectura, un paseo, una excursión o el deporte. Una conversación amistosa también ayuda. Todas estas cosas que yo te relato aquí son medios. Lo importante es que vos te acuerdes que Dios te ha dado algo maravilloso y es tu propia libertad. Por eso no te olvides que cada día sos vos quien podés decidirte a vivir la alegría. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.